A comer croquetas, te pones la servilleta, la servilleta, la servilleta, la servilleta. Lo haremos en corto rato, aquí está tu plato, este es el plato, este es el plato, este es el plato. Cargando la sopa clara, se pasea la cuchara. Esta es la cuchara, la cuchara, la cuchara, la cuchara. Del plato a la boca, del plato a la boca, del plato a la boca. Se pasea la cuchara, cargando la sopa clara. Del plato a la... ¡Qué boca tan loca! Se cierra cuando no toca. Del plato a la boca, del plato a la boca. Se pasea la cuchara cargando la sopa clara. Del plato a la boca, del plato a la boca, del plato a la boca. Se acabó la sopa y no ensució tu ropa. Ya no queda nada, no queda nada.